Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Vamos a conocer los contenidos de la revista digital gratuita e interactiva Mac Today con Álvaro Rodríguez, cofundador y responsable de marketing de la publicación. Conectamos con Huelva. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué nos propone Mac Today? Hola, Jaume. En el último número de Mac Today hablamos del iPad como herramienta de trabajo, es decir, pues de aplicaciones para gestionar tareas y anotaciones, aplicaciones de gestión de archivos y ofimática y también aplicaciones para profesionales y empresas. Como siempre, y como cada mes, hemos dedicado un laboratorio para analizar una aplicación para Mac y otra para iOS. Entrevistamos al escritor Miquel Santiago. El a fondo lo hemos dedicado a los eBay Icons, esa tecnología un poco desconocida que ha aplicado Apple con iOS 7. También tenemos dos reportajes muy interesantes, uno sobre la revolución del televisor y otro sobre trabajar de forma remota. Y también es importante y destacable la incorporación al equipo de Pedro Aznar como colaborador de la revista, y se estrena con un artículo que lo ha llamado Quinta Esencia. Y por supuesto, bueno, pues muchas más secciones, como ya sabéis, de emprendedores, de análisis de juegos, de análisis de hardware y mucho más, que todo el mundo podrá encontrarse en el último número, como siempre, gratis, llámame.